Y ya se encuentra con nosotros en los estudios de OIT en Radio María Jesús Herrero Inguanzo, que es responsable del Centro de Yoga Clásico Sándalo y que hoy va a hablarnos de unos temas muy interesantes. Muy buenos días, María Jesús. Hola, buenos días. Bien, antes, fuera de micrófono, hemos estado hablando un poquillo, bueno, pues de lo que hoy ibas a contarnos. Pero antes de dar paso a ello, me gustaría que también nos comentases cómo van esas recién comenzadas clases de yoga y si la gente todavía está a tiempo de poder comenzar. Sí, sí, por supuesto que todavía la gente puede, de hecho se están incorporando este mes, gente nueva, y van genial, muy con mucha motivación por ambas partes, por nuestra parte y por lo de la gente que viene, que creen que necesitan, verdaderamente todos lo necesitamos, porque todas las personas que acuden a yoga es porque necesitan. Y estamos, bueno, con unas experiencias muy buenas, la verdad, muy positivas. Estupendo. Todo positivo. Bueno, hay que recordar que hay flexibilidad de horarios y que la gente, pues eso, todavía está a tiempo de poder apuntarse a las clases que impartís de yoga, en el Centro de Yoga Clásico Sándalo, que también tiene herboristería. Exactamente. Y como también tenéis herboristería, hoy vamos a hablar, como decíamos, de un tema muy interesante relacionado con el mundo animal, concretamente el de las abejas, y de lo que producen las abejas y los beneficios que proporcionan a nuestra salud, ¿verdad? Exactamente. Es que la época es muy propicia, porque ahora empiezan los catarros, empiezan las infecciones, y las abejas tienen mucho que darnos de, para paliar todos estos problemas. Vamos a hacer primero un poquito de historia para que la gente vea que no es una cosa que nos hemos inventado ahora, que también se inventan cosas buenas, sí, pero que viene de milenios, o sea, que no es una cosa reciente. Y si les sirvió a ellos, ¿por qué no nos va a servir a nosotros? Sí, porque quizá mucha gente haya oído hablar, pues sí, del propóleo, por supuesto de la miel, ¿no? Pero muchas veces quizá no sepamos muy bien pues cómo utilizarlo. Quizá no salimos de, bueno, echar la miel a la leche caliente o a una infusión y el propóleo, pues no sé, igual comprarlo para echarlo a un yogur o... Ahora vamos a extendernos un poco más sobre vamos todos esos usos. Vamos a hablar amplio de todo, para que la gente sepa moverse y sepan tener su botiquín natural a base de los productos de la abeja. ¿Vale? Estupendo. Pues vamos a retrotraernos en el tiempo. Bueno, pues yo lo llamo apiterapia. No viene en el diccionario, ¿eh? No bueno, viene, pero así como hay apicultura, eso es. Pues hay apiterapia. Pero no porque venga en el que no venga en el diccionario no significa que sea una palabra nueva, ni mucho menos, ¿eh? Y tampoco es una práctica reciente, como vamos a ver. Entonces, hace siglos ya el hombre conoce estos principios activos de los productos de la colmena por sus propiedades curativas, por supuesto. Los médicos indios ya tienen referencias hace 3.000 años antes de Cristo. Y los mesopotámicos un poco más tarde, pero también aparecen en sus textos las propiedades de las abejas, de los productos de las abejas. Así que ya por miles y miles de años que el hombre está en consonancia con las abejas y aprovechando sus beneficios. También hay referencias sobre la miel y la cera, que lo utilizaban como medicamento en los papiros de los egipcios, concretamente en el de Ebers, que era una fuente de información muy fiable de las prácticas médicas de aquella época, y hay 1700 años antes de Cristo, o sea que casi nada. También encontramos preparaciones y en todos los detalles a base de miel para luchar contra las afecciones de la boca, de los riñones, incluso del intestino y también en la circulación sanguínea. Y fíjate, de la circulación sanguínea tengo yo una experiencia muy curiosa. Un vecino mío de Cobreces, de 93 años, tenía gangrena en un pie. Le tenía un dedo negro con unos dolores tremendos. Y en Valdecilla pues le dijeron que había que cortar el pie. Y le aconsejaron la pierna por debajo, por la rodilla, por encima de la rodilla. Como vivía con su hija y le daba pena a 93 años que pasara al padre por esa experiencia, lo comentamos y empezamos a tratarle el pie con cosas naturales. Y ella todos los días le untaba de miel. ¿Toda la pierna? ¿Hasta el dedo recién? El dedo donde estaba localizada la gangrena. Sí. Aparte de la arcilla y las cosas que le poníamos, ella cuando se lo lavaba se lo untaba de miel. El dedo, todo el negror, se le cayó, le cicatrizó El hombre vivió estupendamente mucho tiempo más y después se murió de una bronquitis. Bueno, pues era muy mayor. Era muy mayor. Que cuando me enteré me dio mucha pena porque lo había pasado lo de la gangrena. Digo, no se murió de la gangrena, se va a morir de una, una bronquitis. Se murió porque era Nunca sabemos de qué vamos a salir de esta vida. Es verdad. Y eso lo llevé yo a cabo y me estoy muy, muy contenta. O sea, que digamos que es regenerante y cicatrizante. Es que es como, es desinfectante, es antibiótico natural. Ajá. Es que tiene, de verdad que tiene muchas propiedades. Luego las hablaremos. Muy bien. Y fue observando las abejas cómo ellas, los depredadores de las abejas, entraban dentro de la colmena a comerlas y a comer las cosas que ellas tenían allí, sus cosechas, ¿no? Con lo que ellas aguantaban el invierno. Y cuando entraba algún depredador, ellas les embalsamaban con propóleo. Ahí aprendieron los egipcios a embalsamar. O sea que todos hemos oído, por supuesto, ¿no?, los embalsamamientos egipcios. Pero mira, yo nunca me había parado a pensar, pues, qué es lo que podían utilizar para realizar estas cosas. Pues fíjate, el propóleo, a base de propóleo, porque descubrieron que era un antibactericida, un antiviral, un antiinflamatorio y un antibiótico natural perfecto. Bueno, y un buen conservante, ¿no? Y un buen conservante, porque allí ni entraban bichitos ni salían del cuerpo. Entonces así embalsamaban y lo aprendieron observando la naturaleza, las abejas. La verdad es que eso es lo que tenemos que hacer todos, que a veces vamos por la vida pues de aquella manera y hay que pararse. Ya lo hablábamos la anterior vez que estuviste aquí. Sí, entonces ahí ya quedó, lo utilizaban en los procesos de momificación, en todo, antiguamente, en los faraones y todo. ¿Vosotros en estética, cuando hicisteis estética, había algo que os enseñaran? Pues en ese aspecto no, sí que obviamente utilizar el propóleo, la jalea real como parte de la composición de cremas de belleza, sí, eso sí. Bueno, pues también se utiliza en estética para renovar la piel, para cuidarla, para embellecerla. Pues qué curioso que esta gente, los que se dedicaban a la belleza, también les enseñaban estas cosas, estos procesos. Evidentemente también ha habido mucha gente que tenía interés en saberlo y se ha extendido por todo el mundo. Y también fíjate, en Babilonia los textos médicos asirios también conocían la miel, también conocían el propóleo, lo utilizaban para fricciones. Fricciones, sí. Y luego en la boca, en los procesos de desinfección de la boca. O sea que, bueno, luego nos comentarás, sí, luego nos comentarás las propiedades y los usos que podemos hacer. Pero claro, a mí ahora mismo se me viene a la mente, pues que te salga una pequeña llaga en la boca o algo así. Pues enjuagues con agua y unas gotas de propóleo y lo desinfectas perfectamente. Vamos tomando nota. Vamos. Los filósofos griegos, concretamente Demócrates, Pitágoras y Zenón, que vivieron muchísimos años, una larga vida, pues atribuían esta longevidad a las propiedades de la miel. Así que se cuidaban, ¿eh? Mucho. Y curiosamente, sin ser griego, un español que le hicieron una entrevista a Francisco Ayala, el escritor, vivió 103 años. Le hicieron una entrevista un día en televisión, y eso lo vi yo, y le preguntaban también por qué creía él que era tan longevo. ¿Cuál era su secreto? Estaba perfectamente de la cabeza. Dice, mi mujer lleva muchos años dándome una cucharada de miel toda la vida. Ah. Dice, y ella dice que por eso vivo yo tantos años. Menos. Y tengo un vecino, que tampoco es Ayala, pero vive en Cobreces, se llama Julio, tiene 97 años. Y todas las semanas viene a Sándalo a comprarse algunas cositas que él se toma para cuidarse y para explotar al Estado. Dice, para explotar al Estado, dice, porque... Y este señor, con 97 años, viaja. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Viene cantando la verbena de la paloma o lo que le cuadre. Tiene una alegría, es que la verdad, decimos muchas veces de vivir, no es vivir. Es la calidad de vida que se tiene cuando uno tiene bien contigo la cabeza. Sí, es verdad. Y tienes el vigor necesario. Pues este hombre tiene ese vigor. Él dice siempre me he cuidado. Y dice, yo le echo las cosas, la culpa a estas cosas, María Jesús, dice. Y yo, pues sí. Y ahí está ese señor con 97 años. Es una experiencia que tiene él y que cualquiera le puede conocer. Vive en Cobreces. Y se llama Julio. Entonces, nos habíamos quedado en los griegos. En los griegos, sí, pues que nada, que tenían, que ellos decían que su larga vida era por la miel, su longevidad era porque tomaban miel todos los días. y luego la cabeza, que la tenían, eran los sabios pensadores del ágora, que quiero decir que, uh-huh. que yo digo ahora, ¿dónde estarán estos sabios, verdad? Digo, ¿qué pocos sabios hay ahora? Seguro que haberlos ahí, pero estarán escondidos. Hay que dar con ellos, Entonces, desde entonces, la apiterapia, vamos a llamarla así, pues va evolucionando, ¿no? Y hasta los más escépticos, de estos que no creen en nada, han acabado creyendo porque han visto que sus familias, alguno en la familia, se ha curado con estas cosas y los que no creían, pues acaban creyendo en ello. Yo tengo mucha gente de esta categoría, uh-huh. de que no creían y acaban creyendo en ello. Entonces la intuición también les hace moverse, dicen, porque si este se ha curado con esto, no me voy a curar yo. Observan claro. esa también inteligencia que tiene el ser humano. Y escucharnos entonces, a nosotros mismos. Escucharnos a nosotros mismos, nuestro lenguaje corporal, uh-huh. que también te enseña, ¿no? Bueno, entonces las concentraciones de vitaminas, oligoelementos, más de 150 oligoelementos, ¿eh? Minerales, enzimas, proteínas, glúcidos, lípidos, fueron minuciosamente estudiadas, ¿eh? Eso ya está estudiado científicamente, que lo tienen. Uh-huh. Y han permitido comprender pues los diferentes tipos de acciones terapéuticas, ¿no? Dicen que, fíjate, que la naturaleza siempre ha hecho bien las cosas. Dice, a cada uno le ha dado su depredador. Y a cada veneno su antídoto. Y que si el hombre ha resistido tantos años es porque tenía a su alcance estos alimentos y cosas para curarse. Y dice que si algún día desaparecemos es porque lo hemos olvidado todo. Y hemos olvidado cuidar de la naturaleza. Pues eso también hay que tomar nota. Sí, no nos tenemos que olvidar. De eso también. Exactamente. Entonces, ¿sabes de dónde lo que significa la palabra propóleo? Pues la verdad es que no. A la entrada de la ciudad. Ah, propolis, polis, ah. Sí, sí, sí, es curioso. La verdad es que la etimología es muy interesante. Qué bonito. Entonces, las abejas cierran sus colmenas con la resina. Cogen las resinas de los árboles, de árboles normales, como tenemos aquí en Uceda mismo, uh-huh. abedules, elisos. El eliso está más al lado de los ríos. La resina de los pinos, de los abetos, y lo ensalivan con su boquita, uh-huh. y luego transportan. Con las patas traseras hacen como una pequeña cestita, el polen también le transportan así. Ajá. Y lo dejan a la entrada de las colmenas. Qué curioso. Y luego lo van tapizando todo. Qué curioso. Y ese es el propóleo, es como una resina en realidad. Si lo masticas, fíjate que se venden trocitos de propóleo puro. Sí, sí, lo he visto. Lo masticas y es como un chicle que te puede durar un trocín chiquitín como 2 horas en la boca. Pues mira, nunca lo he probado yo el propóleo. Sí, sí, pues lo hay, se chupa y es como un chicle, es como uh-huh. un chicle. Entonces en sus patitas lo llevan, sí, y tiene muchísimos oligoelementos. Fíjate, hasta yo no conozco ningún alimento que tenga tanto. Hasta 150 oligoelementos uh-huh. tan necesarios para la vida, para las infecciones, es importantísimo. Uh-huh. Si te parece bien, María Jesús, para que no nos pille el toro, sé que tienes ahí cositas preparadas. Vamos a ir con las propiedades de todo Vamos ello. Vamos a ir por las propiedades. Vamos a ir con las propiedades. Con las cosas que yo tengo experiencia. Muy bien, ya no sí. que me lo digan otros, sino lo que yo he podido comprobar. Perfecto, ¿vale? Sí. Entonces, mira, una cosa que se cura muy, muy bien con los propóleos es la sinusitis. Ah. La sinusitis, la otitis, los herpes, todo el tema de catarros, los enjuagues de la boca, como decíamos antes, las aftas. Es el mejor antibiótico natural que existe. Digamos que es para tenerle ahí constantemente en nuestro botiquín natural. En nuestro botiquín. Lo podemos tener en forma de gotas, en formas de trocitos de resina, lo podemos tener en cápsulas, jarabes. Hay muchísimos buenos jarabes que llevan propóleo y aceites esenciales que los refuerzan aún más. Uh-huh. Luego la miel. La miel, todos los niños y todos los jóvenes deberían de tomar un poco de miel. No solamente lo que hemos hecho antes, alusión a la gente mayor, los niños. los niños se van sin desayunar al colegio. Eso yo creo que es un error gravísimo. Eso es fatal. Si se tomara una tostada con una cucharadita de miel, es que la mente tiene que tener ese glucógeno para estar alerta, para estar con energía suficiente para poder aguantar una y otra clase. Porque es que irse sin desayunar al colegio. Sí, porque igual la gente se piensa que, bueno, están en el colegio y realizan una actividad física moderada o baja, pero sin embargo la actividad intelectual que se desarrolla es enorme, y más en gente tan joven, ¿no? Y, precisamente a esa necesidad intelectual que es que luego no memorizan. La miel es muy importante para memorizar. Nuestro cerebro necesita el alimento de la miel para tener memoria, y el agua. Es agua también, necesitamos hidratarnos bien. Fíjate, si te tomas un vasito de agua con un poquito de miel por las mañanas, eso, pues perfectamente puedes llegar al mediodía con la energía. Eso lo hice yo, eso me lo daba a mí mi madre desde bien pequeña. ¿A que sí? En invierno me calentaba un poco de agua, echaba una cucharadita de miel y limón. Y limón. Y zumo de limón. Eso es perfecto. En verano lo cambiábamos por el zumo de naranja. Eso es perfecto. Fresquito. Eso es perfecto, es una terapia perfecta. Además es que te levantas y ya como que te ayuda a limpiar también un poco, ¿no? Perfecta. Y es intestino. Que se debiera de tomar. Incluso, fíjate, un diabético... Eso te iba a preguntar. ¿Hay algún tipo de miel? Por ejemplo, la miel que viene de las acacias, estas mieles muy claritas y sí, así. Que a media mañana, cuando baja la glucosa, en vez de tomarse un caramelo, podrían tomarse una cucharadita pequeñita de miel. Y eso ya y les volvían ayuda. A recuperar. Ajá. Porque hay diabéticos que cuando les baja la glucosa se desmayan. Sí, sí, lo pierden sé, lo sé. Pierden el conocimiento, incluso no se dan ni cuenta. No se dan cuenta de que les viene el desmayo, pues sí. Pues fíjate, si tienen a mano un poquito de miel y se lo toman, están en perfecto estado. Y luego el polen, esos granitos amarillos, niños con alergias, niños débiles que crecen poco o que crecen mucho, personas muy nerviosas, que les duele la cabeza, que están bajas de todo, un poquito de polen, una cucharadita pequeñita de polen, parece poco, pues es un alimento extraordinario. ¿Y cómo se puede tomar el polen? ¿Normalmente cómo se toma? El polen, a mí, como más me gusta tomarlo, es en un zumito de naranja o de mandarina. O sea, que le echas esa cucharadita. Sí, y si la gente no quiere que lo noten, pueden echar primero en el vaso un poquitín de agua caliente o templada, echas la cucharadita de polen que se deshace al momento. Y ya luego el zumo. Echas el zumo y como el color amarillito se confunde con el color naranja, ni lo notan. Ah, pues buen truco, porque a veces es hay niños... para los niños. Que son un poco así reacios, ¿no? A tomar ciertas cosas. Yo tengo muchos niños que hacen deporte, que ya ahora mismo, en el otoño, empezamos a darles el polen y el magnesio. Ajá. El magnesio en jarabe. Niños que no se lesionan. Niños que están súper fuertes, que son capaces de concentrarse mejor, que rinden mejor. Pues es que lo tenemos todo. Y ya para acabar con las terapias, tenemos la jalea real. Ah, sí. La jalea real. Que, curiosamente, la jalea real le hacen las abejas obreras para... precisamente para la abeja reina. La reina. Ajá. Y es la que más tiempo vive. Es la que más longevidad da. La jalea real, cuando estás bajo de energía, estado de ánimo bajo, duermes poco, tienes infecciones o te ha cogido un trancazo, has estado hospitalizado, pues siempre recuperas todo con la jalea ahí real. Ahí tenemos un buen regenerante. Una pequeña cantidad por la mañana en ayunas, si es fresca debajo de la lengua, y si es en vial, es un vial diario. Y eso en ayunas, ¿no? En ayunas, siempre en ayunas, porque el cuerpo está de hace muchas horas sin alimento, entonces lo primero que le metes es lo que atrapa y lo que aprovecha al 100%. Y debajo de la lengua, que se asimila que al 100%. Que se vaya deshaciendo. En la saliva. No necesita proceso de digestión, algo sí, porque algo se traga, pero debajo de la lengua enseguida se absorbe. Es una maravilla. Una maravilla lo que podemos aprender de las abejas y lo que nos dan. Ten en cuenta que ellas lo hacen para ellas. El hombre que siempre les tiende trampas. Sí. Por ejemplo, el polen y el propóleo les pone trampas en la entrada, y lo que llevan en las patitas lo tienen que soltar. Fíjate, el polen aquí en Cantabria no se recoge. ¿Y sabes por qué? porque tenemos un clima muy húmedo y entonces el polen se humedece y se hace una pasta. Aquí es más la miel, quizá, ¿no? Aquí es más la miel, sí. Y no se suele recoger, pero de, por ejemplo, de Castilla para abajo, sí. En Cáceres y toda esa zona climas hay más unas secos. Mieles y un polen, uh-huh. Un polen buenísimo. Me lo mandaban a mí unos apicultores en bidones y buenísimo. Vendíamos muchísimo polen y se sigue vendiendo. Porque quien lo conoce no deja de utilizarlo. Claro, una vez que has probado algo y has visto que te funciona. Qué pena me da a mí que la gente joven y los niños casi no lo conozcan. Fíjate, y no tienen costumbre de, a no ser que las madres insistan y tal. Ellos de por sí no se motivan con estas cosas, no. Pues, sin embargo, el ibuprofeno, eso sí lo conocen. Sí, es verdad. Eso tiran de ello que, vamos, si supieran lo que se están metiendo en el cuerpo. Pues ya lo comentábamos la otra vez que estuviste aquí. Y además es que es un refrán, más vale prevenir que curar. No cabe duda que si uno se va cuidando, va tomando, pues como este vecino tuyo, Julio, de 90 y tantos años. Sí. Él se ha cuidado toda la vida, ya lo comentabas. Y ahí está. Ahí está. Es decir, si nos cuidamos, prevenimos ciertas cosas, nos mantendremos fuertes y aunque nos entre un catarro o alguna enfermedad, el cuerpo siempre va a reaccionar mucho mejor puesto que tiene mejores defensas, ¿no? Exactamente. Y nada más que tenemos que tirar de ejemplos vivientes. Ya no solo de la historia, que es generosa a tope porque nos han dejado papiros, libros, estudios científicos por toda parte, sino los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor. Eso es básico. Y decirles a los oyentes que si quieren pues consultar cualquier sobre cosa. La miel, el propóleo, la jalea real o cualquier otro tema de la medicina natural, todo lo que nos ofrece el mundo de las plantas, el mundo natural, pues pueden acudir a Sándalo. Cuando quieran, ahí estamos deseando de ayudarles. ¿Cuál es el horario de la tienda, María Jesús? De 10 menos cuarto de la mañana a 1 y media de la tarde, del mediodía. Todos los días del año. Y de 4:30 a 8. A 8, muy bien. Y los sábados, lo mismo, 10 menos cuarto a 1 y media. A 1 y media. Perfecto. Eso pues es. Ya lo saben. Cuando si quieren, que pregunten, que no se queden con las ganas. Muy bien. Que estamos para compartir y para enseñar lo que sabemos. Estupendo, María Jesús. Pues te voy a emplazar ya para cuando vuelva de vacaciones, que voy a coger 2 semanucas. Anda, sí. Así que voy a descansar. Bien. Muchas gracias. Y ya cuando vuelva, retomamos estas conversaciones y seguimos hablando de estos temas tan interesantes y sobre todo tan útiles para nuestra salud, tanto física como mental. Esto es todo práctico. Exactamente. María Jesús Herrero Inguanzo, responsable del Centro de Yoga Clásico Sándalo y también de su herboristería. Muchísimas gracias y hasta la siguiente cita. Muy bien, a vosotros. Adiós.